Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy presentaremos el programa número 47, Los Panidas. A comienzos del segundo decenio del siglo XX, nació en Medellín un grupo literario que es muy representativo de lo que ha sido el discurrir de las letras de Antioquia, el grupo de los Panidas. Se formó alrededor de la Universidad de Antioquia, estudiantes muy jóvenes, muy díscolos, rebeldes, sufrieron sanciones disciplinarias en varias ocasiones por la actitud que asumían ante la autoridad. El grupo lo encabezaron personajes de la estatura intelectual de León de Greiff, de Fernando González, de otro de los que hablará hoy en esta nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia, la profesora Livia J. Restrepo, en lo que es la continuación de lo que eran los grupos literarios, las tertulias. Primero hablamos hace dos programas del periodismo antioqueño, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, luego de las revistas literarias y ahora de tertulias y grupos literarios que fueron creándose, pero muy en especial de este, de los 13 Panidas. Los famosos 13 Panidas. Sí, un saludo muy especial para los oyentes. De hecho, cuando empieza todo ese proceso de transformaciones en la Antioquia y en la Medellín de comienzos del siglo XX, de la mano de toda esa serie de transformaciones industriales, comerciales, el paso de aldea a ciudad trae consigo también toda una serie de inquietudes intelectuales unidas a toda esa reverberación de la prensa, de los periódicos políticos. Va surgiendo entonces una vena que denominaríamos la vena literaria, que ve la culminación de esos procesos precisamente en la publicación de revistas. Algunas revistas, como lo mencionábamos, tuvieron una corta duración, otras fueron mucho más afortunadas. Y en ese proceso vemos aparecer entonces, aunque muchas veces es desconocido, toda la actividad intelectual en torno a las publicaciones literarias y a las tertulias que iban aparejadas, que se reunían con cierto tinte de bohemia. En este caso, en este programa, hay que recordar que la vida bohemia de estos personajes no se refiere a borrachitos consuetudinarios, sino que es una actitud, digamos, contestataria, rebelde, de innovaciones, de renovaciones. De esa manera, ya promediando la segunda década del siglo XX, vemos cómo culmina un proceso de un grupo muy particular que le sacó ampollas a la sociedad antioqueña y que tuvieron por nombre Los Panidas, y su revista Panida comenzó a circular precisamente en febrero de 1915. Profesora, ¿eran grupos bohemios los que se organizaban en la ciudad y los que siguen organizándose también alrededor de los temas de las artes, las letras, las llamadas disciplinas del espíritu? ¿Esa bohemia tenía también en el caso de los Panidas un cierto acento dionisíaco, el mismo sí, origen etimológico de la palabra, el dios griego Pan, el dios del pastores, de los pastores, el que se encargaba de estar conquistando ninfas y dedicado pues a la buena vida en los campos? ¿Algún influjo tuvo que haber tenido el digamos ese origen mitológico en la formación del grupo Panida? Además, era también como a contracorriente de una tradición muy comercial, muy de negociantes, muy ocupados en labores muy productivas que han tenido los antioqueños. Entonces ahí lo que se da es una especie de ruptura muy terrible, pero es propia de los espíritus jóvenes y rebeldes precisamente plantear todo ese tipo de rupturas que los Panidas en esa actitud gozona, alegre, festiva, irreverente contra las instituciones, contra las mismas normas de esa sociedad antioqueña que está en ese proceso de transición. Una población en Medellín, una población más bien poca, escasa, supongamos más o menos unos 30.000 habitantes, que ve aparecer entonces procesos de innovaciones, ya el ferrocarril, a pesar de no estar todavía, en 1915, no está construido todavía el túnel de la quiebra, sí hay un contacto mucho más amplio con otras actividades sociales que iban más allá de lo comercial, de lo productivo y lo industrial. Es por medio del ferrocarril que empiezan a llegar los músicos, que empiezan a llegar los grupos de teatro, que empiezan a llegar las noticias, los libros, las innovaciones, digamos que una actualización de tal manera que ahí empiezan a surgir unos intelectuales antioqueños, unos jóvenes, como bien lo mencionaba usted, que se dedican a tejer ideas, unas veces románticas, otras de juegos, como dicen por ahí, unos versos raros de un tal Leo Legris, que le cantaban a la luna Lela y a los búhos. De hecho, varias revistas antioqueñas de la época de corte conservador, cuenta Miguel Escobar Calle, que empezaron precisamente a prohibirle a sus jóvenes la lectura de esta revista, considerándola muy perniciosa, y censuraban y prohibían esta lectura para los adolescentes y los jóvenes. Profesora, si usted me permite, seguramente a los oyentes les interesa saber ¿quiénes eran los 13 panidas? Por favor, doctor. Vea, está, pues, como usted muy bien lo ha dicho, encabezaba este grupo León de Greiff, Leo Legris, sí, señor. Pues, el poeta, Fernando González Ochoa, el filósofo de otra parte, el filósofo de Envigado, Ricardo Rendón era caricaturista, firmaba también como Daniel Segri y Arlín, Félix Mejía Arango, o sea, Pepe Mexía, que era escritor, también era muy buen dibujante. Sí, señor. Jorge Villa Carrasquilla, firmaba como Jovica, era escritor. Libardo Parra Toro, el celebérrimo músico Tartarín Moreira. José Gaviria Joselín, poeta, músico, publicista. Rafael Jaramillo Arango, firmaba como Fernando Villalba, escritor. Teodomiro Izaza, Tizaza, era poeta, era pintor, también caricaturista. Bernardo Martínez Toro, lo conocían como Nano, era también músico y además dibujante, ya llevamos tres dibujantes, cuatro. Eduardo Vasco Gutiérrez, médico pediatra. ¿No es que los médicos participaban mucho de todas estas actividades literarias. Sí, una tradición humanística. Autor de un libro que fue muy, muy consultado, digamos, hasta hace algunos años, que era el libro de la madre y el niño, si no me equivoco, ese era el título de la obra de pediatría del doctor Vasco. Importantísima para esa época, por las alianzas que se establecieron con la familia, con las madres de familia, en esas innovaciones de la pediatría y todo lo relacionado con la ginecología que también estaba haciendo su proceso de instauración en Medellín. Estos médicos, además de muchísimos otros, incursionaron también por esta vía de la literatura. Era poeta también el doctor Vasco. Jesús Restrepo Olarte, Xavier Delis, poeta, y José Manuel Mora Vázquez, firmaba como Manuel Montenegro, escritor muy conocido también, el doctor Mora Vázquez, muy universitario, autor de obras que hoy en día valdría la pena reeditar como las mismas de los otros 12 Panidas. Y conocer todas esas obras. Exacto. La revista Panida no se conocen sino muy pocos ejemplares. Fue de una vida más bien efímera. Y me imagino que de todas maneras, con todas las prohibiciones que empiezan a pensar sobre esta revista, no le interesaba a muchas personas conservar esos ejemplares en sus hogares, tratándose de una publicación que era escandalosa por sus características y por sus fundadores y creadores. Menciona usted ese grupo de personas que se dedicaron entonces a dar lora en Medellín de esa época. Cuando nosotros leemos la crónica sobre los Panidas de Miguel Escobar Calle, él nos empieza a contar de manera muy especial todos aquellos sucesos que fueron como las condiciones por las cuales y dentro de las cuales se fueron configurando este grupo de muchachos. Uno de esos sucesos que menciona el historiador Miguel Escobar Calle es precisamente los sucesos que llevaron a la conformación del grupo. Fue una pelea impresionante a trompadas que había ocurrido 2 años antes de la publicación de la revista. Había ocurrido una pelea miedosa en lo que se llama hoy la Plazuela de San Ignacio, entre liberales y conservadores. De hecho, de los jovencitos que estaban allí organizando esa tremenda guasábara entre estudiantes liberales y conservadores, estuvieron León de Greiff y Gabriel Uribe Márquez, que por entonces colaboraban en el periódico La Fragua, un periódico liberal de corte anticlerical, y de esa manera ese mismo periódico ya había sido excomulgado por el arzobispo Caicedo. A esa barra, a esa barrita de liberales se unieron otros internos, que en esa época la Universidad de Antioquia tenía estudiantes internos, lo mismo del Liceo Antioqueño. Estos personajes que usted acaba de mencionar, Fernando González, Kiko Villa López, Aquileo Calle, el Jovica, y dice así de esa pelea, cuenta León de Greiff, comillas, la batalla campal duró 3 horas, intervino 1 hora después de iniciarse el evento la policía, luego a las 2 horas una compañía del batallón Girardot, total, historiógrafos beneméritos, finalizada sin difuntos la guasábara o barahunda o risa, fuimos hechos prisioneros 40 de los nuestros y uno del bando contrario que resultó ser, ironía, un liberal, el poeta Carlos Masso. Esa pelea, que a uno le parece que escándalos similares pues no ocurrieron sino ya en la época de los nadaístas, resulta que los panidas ya venían organizando toda una cantidad de jaleo en la ciudad que servía para definir precisamente esas posiciones ideológicas y mantener ese talante innovador. Este poeta Carlos Masso, que según el relato de León de Greiff fue el único conservador que participó, que fue detenido en, sí, después de terminar la pelea, era de Sopetrán, autor de un bellísimo canto al atrato. Hay unos trabajos y unos, no solamente poetas, sino también unos escritos de todos estos personajes como ensayos, que son valiosísimos y valdría la pena como retomarlas. Pero entonces empiezan a configurarse así ese grupo de muchachos con ese talento literario, donde esas afinidades fueron determinantes en el momento que fueron encontrándose alrededor del Instituto de Bellas Artes. Ahí fue donde se conocieron y se reunieron precisamente con Ricardo Rendón. Y la mayoría de estos caricaturistas que colaboraban en los periódicos y en las revistas, todos egresados de la Escuela de Bellas Artes, se fueron uniendo a diferentes grupos y tertulias, y en este caso a esa tertulia de los panidas, y así también hubo panidas músicos. Vale la pena también mencionar ese proceso de la música popular, la música culta, en Medellín y en Antioquia, de la mano de personajes interesantísimos como los que ha trabajado Luis Carlos Rodríguez en esas historias y en esos artículos y en los programas que tiene sobre la historia de la música en Antioquia. Muchos de estos personajes fueron considerados malos estudiantes, ¿sí? Muchas veces, debido precisamente a sus problemas de indisciplina, eran retirados temporal o definitivamente de las instituciones y empezaron a ejercer en esa precoz bohemia de tertulias, a frecuentar los mismos lugares, a buscar sus traguitos, sus canciones, digamos, a jugar billar, a buscar las muchachas ligeras. Y de esa manera, en ese Medellín que va adquiriendo poco a poco una configuración urbana diferente, que empiezan a surgir también poco a poco tabernas, así como teatros, así como lugares de esparción, de diversión, cierto tipo de ejercicios no muy santos, y allí van a dar estos jóvenes panidas en estos sitios de aprendizaje picaresco a aprender ese oficio de bohemios, de literatos y de innovadores. Esa guachafita o esa batalla campal, sí, de la que se ha hablado, que fue, digamos, la que marcó el origen del grupo de los 13 Panidas, ocurrió entonces el 11 de mayo de 1913. Sí, señor. En la plazuela José Félix de Restrepo, plazuela de San Ignacio, como la conocemos hoy en día. Y, exacto, digamos, los Panidas tenían, pues lógicamente, no muchas simpatías entre la gente de la vieja guardia. Sin embargo, había autores muy comprensivos de lo que eran las veleidades juveniles, los arrestos juveniles, que los toleraban y al mismo tiempo los orientaban. Y, como por ejemplo Abel Farina, sí, poeta. Que se eran apoyados Antonio por María Farina. Rubén Restrepo era Abel Farina, el papá de el mismo Tomás de Edgar Poe Restrepo, Tomás también, Carrasquilla, don Fidel Cano. De esa manera se unen ciertas voces de la vieja guardia, usted bien lo dice, con quienes emprendieron algunas discusiones y disputas, enemistades con estos artistas y literatos, pero a la vez se fueron configurando lo que Miguel Escobar Calle denomina las afinidades selectivas. Fue de la mano de esos literatos de la vieja guardia, donde ellos aprendieron acerca del individualismo radical de Nietzsche y, de hecho, de otros filósofos y otros literatos, de esa manera que se va fraguando esa necesidad de buscar un medio de expresión para esa generación particular de muchachos en Medellín. Invocaban, pues, en la poesía mucho a los poetas malditos, a Baudelaire, a Verlaine. Prohibidos. A Rimbaud, exactamente. Sí, eran poetas malditos, eran y prohibidos, inconformes, lógicamente, por supuesto. Sin eran embargo, discutidores, tenían, bueno, también se les reconoce cierta, digamos, ínfula, cierta arrogancia, pretenciosos. Eran afiebrados admiradores de corrientes literarias, del simbolismo. De todas maneras, los especialistas llegan a considerar que este grupo de los Panidas, más que un grupo, fue una de las manifestaciones primeras, más lúcidas e interesantes de una generación colombiana, que a nivel colombiano se conocería con el nombre de los nuevos, pero fueron una manifestación precisamente de todos esos aires de renovación que estaba recibiendo la ciudad de Medellín. Los nuevos ya se formó después en Bogotá, y ahí había dos Panidas, que eran Rendón, el caricaturista, y León de Greiff, en el grupo bogotano de los nuevos, que fue tan, tan significativo para el desarrollo de la poesía y la literatura colombiana, como lo fue también el grupo de Piedra y Cielo, más adelante el grupo de Mito, y todos estos otros que han venido sucediéndose y que ya forman parte más de la poesía bogotana. Sí, señor. Como lo fue a principios del siglo o a fines del siglo XIX en Bogotá también, la gruta simbólica. Exacto. Vemos nosotros entonces cómo esa... Es que Medellín para 1915 es un villorrio, es una ciudad que apenas está como empezando a despegar en los términos en que nosotros la conocemos hoy por hoy. Era una Arcadia, si me permite, una Arcadia como la Arcadia que veneraba al dios Pan en la antigüedad. Una novia recostada en el valle, como bien la describía Gregorio Gutiérrez González en uno de los cuentos bellos que él alcanzó a sacar, Felipe. Él decía que Medellín parecía una novia recostada en el valle con su cinturón de plata, el río Aburrá. Parece ser que Medellín no tenía sino actividad durante el día, pero a las 6 de la tarde, una vez cerrados los negocios, entonces las calles quedaban solitarias, las familias se encerraban en muchas ocasiones para una tradición muy bella del rezo del rosario, y estos panidas, estos jóvenes, estos díscolos, de todas maneras, ven aparecer una serie de nuevas condiciones, por ejemplo, conjunto con los obreros, que lo mencionábamos, un mayor tráfico de personas, innovaciones que poco a poco se van configurando dentro de ese emplazamiento urbano. No tanto el cine como lo conocemos, sino el cine mudo, obras de teatro, algunas muy provincianas, otras dramáticas. De esa manera que esos años de estos jóvenes fueron de mucha resonancia en ese listado que usted nos da, pero yo me imagino de todas maneras que estos personajes que venían también de otros pueblos se fueron como aunando otros más entre artistas, además de los literatos, los dibujantes que hemos mencionado, y esa vida artística de Antioquia que nosotros suponemos que era tan adormecida, resulta que era bastante movida. Es decir, profesora, este grupo de los panidas fue mucho más que una anécdota en la historia de las letras antioqueñas. El mismo Miguel Escobar, que fue muy buen cronista, muy estudioso de la literatura de nuestra región, decía en este ensayo sobre los panidas: no cabe duda que fue el ímpetu de los panidas el que comenzó a insuflar aire de modernidad en el arte y en la literatura colombiana. Fueron ellos quienes iniciaron la contemporaneidad. Con ellos aparece la modernidad al buscar las nuevas ideas y las nuevas formas en antecedentes inmediatos: Nietzsche, simbolismo, Art Deco, Bauhaus, cubismo, etc. Y aclara a Miguel, pero es una modernidad donde aclimatan lo exótico, lo foráneo, lo adaptan, lo vuelven criollo, le sirve de utensilio de trabajo y no de modelo calcable. Cuando hablaba ahora de los nuevos, en los nuevos también estaba Luis Vidales. Uh-huh. Sin ser antioqueño, era un poeta pues de Calarcá, quindiano, muy paisa, muy vinculado también con la región. Entonces, estos jóvenes, como dicen por ahí, sin llegar como a un acuerdo previo, empezaron a reunirse para sus tertulias. Ahí fue donde nace la idea de la publicación, en un cafetín situado cerca al Parque de Berrío y que se llamaba El Globo, pero también es una especie como de café-biblioteca, donde se alquilaban libros. De ellos se tomaron el café. Se lo tomaron. Fueron llegando y se fueron atravesando. Dicen, Horacio Franco lo afirma de esa manera, que ahí, frente a la puerta del Perdón de la Candelaria, que antes de la Catedral de Medellín era como el centro religioso por excelencia, que tenía esa biblioteca de alquiler, empezaron las reuniones, muchas veces con un profundo desacuerdo de parte del dueño del cafetín, pero en la prensa ya se promocionaba la biblioteca. Y ese fue el lugar de encuentro de estos bohemios, el lugar de tertuliadero, donde empezarían ahí sí a materializar y a cristalizar una forma de expresión. Es en una buhardilla del tercer piso. De hecho, según el testimonio de Eduardo Vasco, Tomás Carrasquilla, tío político de Pepe Mexía, sí, lo ha mencionado, nos pagaba el arriendo. Era un cuartucho de 4 varas de fondo, dice Miguel Escobar Calle, con una mesa y algunas sillas maltrechas que servía de almacén de caricaturas y versos y donde se guardaban unos cuantos libros descuadernados. Ese cafetín se convirtió entonces como en el lugar por excelencia, el exclusivo, vedado para otras personas. Y allí se reunían esos 13 panidas y otros pocos intelectuales, disque de maduro entendimiento, es decir, aquellos de la vieja guardia, que de todas maneras, entre Efe Gómez, don Gabriel Cano, Horacio Franco, Restrepo Rivera, de todas maneras se iba haciendo toda esa aventura del espíritu, del intelecto. De todas maneras, con tanta barahunda, tanta bulla, tanta discutidera, constantemente los estaban echando de todas partes. Cuentan además que allí también había algunos tableros de ajedrez donde los panidas y los intelectuales pues hacían sus partiditas, se acompañaban, por supuesto, con el aguardiente montañero y con el tinto. Dicen por ahí que el café tinto se lo habían inventado los panidas en este cafetín. De todas maneras, ellos se dedicaron al planeamiento, a la organización, a la financiación de esta revista. Duró poco, precisamente, al ser excomulgada, duró poco por las sanciones sociales y por toda la sanción moral que la sociedad le había planteado. Ellos elaboraron una serie de álbumes, cuadernos, de los cuales algunos quedaron inéditos, y más o menos de las crónicas que ellos mismos fueron contando, se cuenta también cómo se iban repartiendo el trabajo. Cuenta precisamente que iniciaron una especie como de ópera. Sí, la idea era montar una ópera para el teatro, la famosa ópera Caupolicán, en honor de Herodes, imaginémonos nada más eso. Y entonces es cuando Tartarín Moreira, de quien Manuel Bernardo Rojas escribió un libro bellísimo, iba señalando como las condiciones y los requisitos que necesitaba esa ópera. Parece ser que en un momento determinado tenían que reunir 60 gatos para que cantaran a coro. Y si no encontraban los gatos, el mismo Tartarín Moreira, citado por Escobar Calle, dice: Tuti Sasa, acompañado de Moraima y de Jova, sostendrás un bemol amarillo durante 4 días. Doctor, yo me imagino la barahunda tan miedosa de estos muchachos en medio de una creatividad efervesciente. Yo me los imagino ardidos de una fiebre de rebeldía, precisamente armando unos escandalazos en el centro de Medellín, que la policía invariablemente tenía que pasar a intervenir. Esas peloteras, mencionan los autores, terminaban generalmente en peleas, ya fuera porque las bromas fueran demasiado pesadas o las críticas que entre ellos mismos se dirigían. Las críticas eran muy ácidas y terminaban precisamente a los puñetazos, lo que hacía que los dueños de los establecimientos o el mismo propietario de las casas que llegaron a ocupar, como en el caso de la biblioteca El Globo, pues les decían, por favor, después de cada escándalo, desocupen. Y hay unos diálogos interesantísimos que muestran precisamente el carácter tan díscolo. Hoy los miramos en medio de una gran diversión, tal vez alimentados nosotros mismos por una profunda nostalgia de una actividad literaria que empieza a hacer sus pinitos en esta época. Las respuestas son interesantísimas. Se negaban a desocupar esos locales y decía que los dejaran trabajar, que valía más una estrofa de ellos que cualquier memorial de un abogado. De esta forma, los panidas van logrando configurar su revista, pero esa revista duró apenas 5 meses, de la que editaron 10 números. Sí, señor. La dirigió León de Greiff primero. Y hay unas fotografías, hay una cantidad de caricaturas, de Longas, de Rendón, de Obregón, donde muestran a ese grupo de los panidas. De todas maneras, si la publicación dura mucho tiempo, muy poco tiempo, sí, apenas 5 meses. De todas maneras, fueron unas amistades que se establecieron de una manera muy larga. Ellos mismos, León de Greiff decía que los animaba, ante todo, un propósito de renovación. Era sacudiendo precisamente, no solamente lo que podían ser las publicaciones periódicas, las tertulias, las revistas. Todo esto va de la mano con acompañamientos musicales. No hemos hablado todavía ni de la música popular, y me imagino que estos bohemios entonces hacían procesos de selección también. Los burgueses, los cultos, los que tienen esa ínfula precisamente de propietarios, están para un lado, y ellos ejercían el derecho de admisión a su tertulia, igualmente buscando otros horizontes y hasta estableciendo como unas posiciones muy en contravía con lo que los autores de Vieja Guardia y la sociedad antioqueña y medellinense de entonces estaba acostumbrada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 47, Los Panidas. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Esa rebeldía la manifestaban en grupo e individualmente. Recordemos Fernando González, estudiante de Derecho en la Universidad de Antioquia, terminó la carrera, sí. y su célebre tesis, El Derecho a No Obedecer. Imagínese, por aquella época. Por esa misma. Exacto, una tesis. Una tesis académica que con dificultades encuentra un director de grado, precisamente con toda esa influencia de estos jóvenes. No hay que olvidar, como dicen los autores, fueron echados de todas las instituciones educativas, de la misma Escuela de Bellas Artes, del Liceo Antioqueño, de la Universidad de Antioquia, del Colegio de los Jesuitas, de la Escuela de Minas. Todos estos muchachos que con el tiempo y ya en procesos de madurez, de todas maneras, digamos que hacen una reverberación impresionante, y paralelamente van surgiendo como otro tipo de condiciones maravillosas para las innovaciones que se pretendían establecer. A ellos les parecía que la poesía y el arte era demasiado académica, adocenada, ya con unos moldes muy, muy anquilosados. Entonces empiezan precisamente en un proceso de ruptura y de vanguardia. La obra de Rendón es eso, precisamente. Las mismas caricaturas de Mexía, que algunos emparentan con el dadaísmo. Según el juicio crítico de Álvaro Medina, se dice que esas obras, esas caricaturas de un subido modernismo, tenían una profunda influencia en esos aires de modernidad que fueron ingresando en la Antioquia y en la Medellín de esta época inicial, en estos 20, 30 años del siglo XX. Rendón fue uno de los personajes más importantes de ese grupo de los panidas. era, pues, lógicamente un escritor, pero sobre todo el caricaturista. Por excelencia. Él inauguró una verdadera era en la caricatura y el dibujo político, de sátira política y de crítica social en nuestro país. Ricardo Rendón Bravo era de Río Negro. Hay un ensayo de Elkin Obregón Sanín, sí, sobre Rendón. Rendón nació en 1894 y dice precisamente acerca, genial, de su carácter de crítico, dice lo siguiente Elkin Obregón: la importancia de Rendón como comentarista político de su época es innegable. Si fue casi un ídolo popular en su tiempo, tan dado a la efervescencia partidaria y al panfleto, el paso de los años ha consolidado su lugar en la historia del arte y del periodismo colombianos. Fue un detector constante y agudo de lacras y ambiciones, un desnudador implacable de la feroz zarzuela política de aquel momento de nuestra historia, pero la lucidez de sus apuntes, el vigor de su síntesis gráfica y conceptual, hacen que hoy, a la distancia de 6 décadas, bueno, en el tiempo en que escribió Elkin este artículo, podamos mirar y estudiar su obra como una contribución fundamental por todo cuanto el humor más riguroso aporta a la visión del mundo, a la comprensión de un largo período del acontecer político de Colombia. Tampoco su calidad artística ha sufrido menoscabo y gracias a su dominio no superado de la caricatura como una forma, acaso la mejor, del retrato. Conservamos una iconografía quizá definitiva de personajes tan nuestros y disímiles como Tomás Carrasquilla, la caricatura, sí, de Carrasquilla por Rendón. De unos trazos de antología sencillísimos, sintéticos. Luis Tejada, Añito Restrepo, Fidel Cano, Guillermo Valencia o Alfonso López Pumarejo. Lista que podría prolongarse con muchos nombres e imágenes memorables. Dice pues esto Elkin Obregón sobre Ricardo Rendón Bravo, miembro de ese grupo de los Panidas. Ahora que se están realizando a partir de los estudios profesionales de historia, lo que yo mencionaba en programas pasados, entonces se están volviendo a incentivar como los motivos, los propósitos y el interés de estos investigadores en historia, hasta el punto que se hacen ya no solamente biografías, sino que presentan en lo posible, a partir de los ejemplares que quedan de periódicos, de revistas, toda la iconografía de Rendón, todo lo que él producía en estos diarios y periódicos y en estas revistas, lo que va mostrando precisamente ese proceso de modernización del trazo caricaturesco, de esos retratos, no solamente de la caricatura, son unos retratos bellísimos, respetuosos, pero con esa mirada, otra mirada de esa realidad que hacían estos jóvenes de esa manera, tenemos unos análisis críticos como el que usted acaba de leer. Otro caricaturista muy importante fue Longas, Horacio Longas. Se dice que fueron los dos grandes caricaturistas de la época y ambos antioqueños. Sí. Rendón y Longas. Y también, no hay que olvidar, también dentro de todas estas historias de la caricatura política, la caricatura irreverente, de los diversos grupos, de toda esta serie de personajes, mencionábamos precisamente cómo en las revistas, digamos que estos caricaturistas van sentando una posición ideológica y tomaban algún político, algún personaje de la vida, y en esos trazos ellos logran expresar precisamente ese poquito de irreverencia, pero a la vez todo ese talento genial del arte. Incluido entre esos muy buenos o excelentes caricaturistas, ya en la época nuestra, por supuesto, el mismo Elkin Obregón. Sí, señor. Lo mismo que Vélez F., Luis Fernando Vélez Ferrer. Sí, la mayoría de los antioqueños y de los colombianos hemos visto precisamente toda esa trayectoria de las caricaturas de un Vélez F. y de otros personajes igualmente valiosos. De esa manera, este grupo, con una capacidad inmensa de hacer tambalear una sociedad, donde tomaron de autores europeos, influencias de esos mismos poetas malditos que usted mencionaba. Es más, tengo entendido que también en estas reuniones participaba el famoso Tuerto López, el poeta cartagenero. Entonces ahí hay unos estilos muy en la literatura. Si hablamos de los artistas, hablamos de estos poetas y que fueron rebuscados y así eran sus seudónimos y su poesía, que para la época fueron extravagantes y que para nosotros hoy ameritan un redescubrimiento, un reconocimiento, porque forman parte de ese proceso de la historia de las artes, de la literatura en Medellín y en Antioquia. Ese grupo de los Panidas no duró muchos años. Se fue desgranando la mazorca, como suele decirse. León de Greiff se fue para Bogotá, Rendón con el también último número. Se fue para Bogotá. El último. Sí. Y ya, digamos, fundaron León de Greiff, Rendón, Luis Tejada, Luis Vidales, ya lo había mencionado, Rafael Maya, Jorge Zalamea, Germán Arciniegas, el grupo de los nuevos. Sí, señor. Un grupo también deriva muy significativo en la literatura colombiana, ya pues en Bogotá. Cuando en ya Bogotá hay un proceso de maduración de estos jóvenes, y de hecho, se dice que cuando se pregunta uno, entonces que el último número, cuando salió el último número, entonces ahí ya se fueron desgranando en ese grupo. Y de esa manera se van para otros lugares a seguir en ese proceso de maduración en la publicación de otras revistas. Algunos personajes de estos, como Mora Vázquez, Eduardo Vasco, abandonaron todas esas inclinaciones literarias, terminaron después, el uno dedicado al derecho, el otro a la medicina. Me imagino que con un gran suspiro de descanso por parte de sus familiares, cuando estos muchachos ya se, entre comillas, ajuiciaron. Fernando González siguió aquí. De los Panidas quedaron Fernando González. Labores consulares en Marsella, en fin, en el exterior, pero vinculado también con Antioquia. La revista Antioquia, sí, que fundó el mismo Fernando, sí, González, años después. Pepe Mexía, caricaturista, después se dedicó a la arquitectura. Y por supuesto, Tartarín Moreira, con el tiempo se dedicó a las... Cambió la literatura, sí, la letra, yeah, las letras... Por la música. Por las letras de bambucos. Por las letras por de bambucos. Tiene una participación ahí muy interesante. La literatura por el bambuco. Este grupo de los Panidas que se desbandó, digamos que cumplió como con una etapa, cumplió como con un proceso. No duraba, porque al fin y al cabo, bueno, yo me imagino que es propio también, y eso sucede muy a menudo, en medio de la irreverencia, de la innovación y transformación que los grupos de jóvenes van llevando, también en ese proceso de maduración se van retomando otros horizontes, y todo ello fue permitiendo que surgieran otras cosas, no solamente en Medellín, sino en otros lugares. De esa manera hay que darle cabida también, junto con Tartarín Moreira, como a otros espacios. El espacio de la música, una música popular enfrentada a una música culta. Todos esos movimientos se dan de la mano de este grupo tan especial como fue de los Panidas. No tengo aquí muestras, ejemplos de su obra literaria. ¿Usted de pronto los tiene, doctor? No, tampoco los tengo aquí. Y en la memoria a mí es muy, muy poco fiel. Sí, señor. Como dicen precisamente estos personajes, hablando de estos poetas, incoherencia, bobada, de algún chillido a deshora. En resumen, todo o nada. ¡Qué belleza y carajada! Todo se llama dar lora. En ese Medellín, entonces, de las tres primeras décadas, se ven una serie de transformaciones interesantísimas que abarcan también otros ámbitos más allá de la literatura, ámbitos del arte, así como de la mano de la prensa, de las innovaciones como el ferrocarril, entonces van surgiendo, por ejemplo, el teatro, toma el lugar del cine mudo, el cinematógrafo, la publicidad. Muchos de estos avisos publicitarios elaborados también por estos mismos caricaturistas, y tenemos de la mano de la radio y de la prensa otras innovaciones representativas dentro de la ciudad de Medellín que de todas maneras vale la pena entrar a mencionar. Yo me imagino en esos mismos tertuliaderos de los Panidas, ¿qué tipo de músicas llegaron a escucharse en esa ciudad? Profesora, a propósito de la participación de esos artistas en la publicidad o en los primeros años de la publicidad en gráfica en Antioquia y en Medellín, el mismo Rendón, y este dato pues es poco conocido, además de ser un estupendo caricaturista que publicaba en El Espectador, después en Bogotá en El Tiempo, en fin, fue ilustrador de campañas publicitarias para distintas empresas industriales de Medellín. Fue diseñador publicitario, como se decía en aquella época. Sí, los mismos jóvenes egresados entonces de la Academia de Bellas Artes, muchas veces artesanos, pintores, maestros, pintores artesanos, fueron diseñando, además de la caricatura en los periódicos, empezaron a surgir unas imágenes muy sugestivas, ¿sí? De la mano de la industrialización, la herramienta más poderosa que fue la publicidad. También publicidad de droguerías, de las compañías y las empresas que fueron surgiendo. Un laboratorio farmacéutico, todavía, sí, yo creo que usted también lo recuerda, la publicidad de la sal de frutas Lúa. Hay anuncios publicitarios bellísimos, aunque también va ingresando, ya desde la segunda mitad del siglo XIX, la fotografía. Tampoco hemos hablado de la fotografía, doctora. Aquí estoy desplegando un abanico de posibilidades para continuar enlazando todas esas innovaciones. Daría para otros 50 capítulos de la historia de Antioquia. Yo creo que cansaríamos a los oyentes. De hecho, por mí no. Yo estoy seguro de que la he escuchado a usted con admiración, con sumo agrado durante todas estos programas. Hablando de nuestros Panidas, recuerdo en este momento que es la Compañía Colombiana de Tabaco que organizó su departamento de publicidad en 1923, y ahí fue donde vincularon a la empresa artistas como Ricardo Rendón, José Posada, Humberto Chávez, Pepe Mexía y Horacio Longas. Es decir, cuando uno está hablando de historia, uno tiene la tendencia a presentar la historia en blanco y negro. Pero es tanto el colorido de todas las direcciones que estos personajes, que las influencias, las circunstancias, las innovaciones, todo lo que ese desarrollo histórico de Medellín fue realizando, que encontramos entonces miembros del grupo de los Panidas vinculados entonces en su arte, con sus diseños, precisamente toda una relación en la publicidad y artes gráficas que después han permitido conocer precisamente en la historia de la publicidad gráfica, tanto antioqueña como colombiana, una cantidad de avisos extraordinarios. Y en realidad fueron desplazados, como usted dice, por la fotografía. Hoy, pues, por el video, por la multimedia, cada la publicidad. Cada innovación pues, va desplazando. Eso es cierto, pero eran unos dibujos. No del todo, pero esos dibujos sí fueron desplazados por la fotografía. Y eran muy creativos, una línea muy elaborada, un esmero por la figura, por los detalles, de suerte que en la historia de la publicidad, la aportación de estos artistas fue definitiva. Extraordinaria. Cierto. Y ahí empiezan a surgir precisamente las agencias de publicidad. Antes, tal vez eso no hubiera sido posible, pero es de la mano de la industrialización en Medellín, cuando los productos en serie necesitan incentivar el consumo, y de esa manera la publicidad contó en sus inicios con estos mismos personajes que nos escandalizaron en otros ámbitos. Hay una coincidencia. El grupo de los Panidas comenzó precisamente en los mismos años en que arrancaba la industrialización de Medellín. Sí. El despegue industrial, el digamos, despegue sobre todo industrial. En la segunda década del siglo XX. De la mano de las grandes empresas. De la mano de empresas, fábricas de chocolate, fábricas de gaseosas, empresas de tejidos, pienso en Coltejer, pienso en Fabricato. Entonces, las revistas y los periódicos, lo que no se alcanzaba a hacer en caricaturas, se hacía en publicidad y promocionando precisamente estos productos antioqueños. Entonces hay una gran actividad. Muchos historiadores han considerado que siendo Medellín la ciudad industrial por excelencia, no tuvo posibilidad, no hubo cabida para los artistas. Y cuando estamos recorriendo las páginas de estas investigaciones, encontramos una intensa y bulliciosa vida artística e intelectual. Tenemos pendiente, y afortunadamente hay excelentes investigaciones acerca de la fotografía, del cine, del teatro y de la música. La fotografía de Melitón Rodríguez, de Benjamín de la Calle. Tenemos que trabajar. Personajes más. Y en este caso lo que tendríamos que hacer sería elegir el tema que sigue. Bueno, usted elige. Usted decide, profesora. Yo me babeo por todos, como dicen por ahí, doctor. En realidad a mí se me hace agua la boca pensando en las artes plásticas, en el teatro y las artes representativas. Lo hemos mencionado, hablemos de la fotografía en Medellín. Esa fotografía que va ingresando precisamente desde finales del siglo XIX, de la mano de una serie de artesanos increíbles, bellísimos. Pienso en Benjamín de la Calle, el fotógrafo del pueblo antioqueño. Pienso en Melitón Rodríguez, en el mismo Rafael Mejía. Afortunadamente, los esfuerzos que ha realizado la Biblioteca Pública Piloto, precisamente en la configuración del archivo fotográfico de Antioquia, y hay trabajos muy hermosos, por ejemplo, del doctor Juan Luis Mejía, sobre esa fotografía, sus inicios con la daguerrotipia, que es precisamente la primera forma de fotografía que se implanta en nuestro medio, ¿sí? Tenemos de la fotografía, después podemos ir mencionando otra serie de particularidades en el ámbito de las artes en general. Cuando, junto con el ferrocarril de Antioquia, empiezan a llegar innovaciones, ¿sí? Hay unos avisos publicados, por ejemplo, en el Antioqueño Constitucional de 1848. Se empieza a anunciar el primer gabinete fotográfico de Medellín. Es un pintor, sí, es un estudio, pero es de daguerrotipia. 9 años después de darse a conocer en Francia el descubrimiento de la daguerrotipia, el pintor Fermín Isaza abriría ese famoso gabinete fotográfico que iniciaría precisamente, digamos, la moda de los retratos en Medellín. Fermín Isaza había estudiado en la Academia de Dibujo y Pintura de Bogotá y había recibido precisamente toda una formación técnica muy importante, aprendidos unos de otros, y poco a poco empiezan a ingresar en Antioquia técnicas diversas que tienen que ver con la reproducción de imágenes. ya lo que nosotros llamamos de la técnica de, o, la, o el método de colodión en fotografía ingresaría a partir de 1855 más o menos. Poco a poco, pues en Bogotá, en el mismo Medellín, van entrando una serie de personajes, estudios o gabinetes fotográficos, como se los anuncia, el de Vicente y Pastor Restrepo. Podemos encontrar, usted me va a permitir darles esta pequeña dirección a los oyentes. Miren, en internet, en la página de la Biblioteca Pública Piloto, hay organizado un archivo fotográfico bellísimo de una serie de autores, entre los que se encuentran precisamente Fermín y Sasa, desde la daguerrotipia, y de la mano de químicos, recordemos la escuela de mina. Entonces se van asociando Vicente y Pastor Restrepo. Vicente Restrepo había estudiado metalurgia en Alemania y seguramente allí había aprendido las técnicas fotográficas. Pues son estos personajes los que van fundando estos estudios fotográficos con un elementico muy bello de esta historia del arte de Medellín, las tarjetas de visita, famosísimas tarjetas que se conocen en su mayoría como elaboradas, creadas por don Pastor Restrepo. Las tarjetas enmarcadas con unas viñetas muy, muy lindas, elaboradas a mano, con un colorido. Sí. Que salvaba pues el blanco y negro o el sepia de la fotografía, lo realzaba. Le decimos sepia porque con los años fue tomando ese color. Sí. Ese color fue tomando así, pero eso dio lugar también, fue dando lugar en el siglo XX a las famosas fotografías iluminadas. Eran tomadas en blanco y negro y después el pintor, el artista, las retocaba y les daba colores bellísimos. Las mujeres eran embellecidas de una manera espectacular, les alargaban las pestañas, les retocaban los peinados, si el lunar era feo, el coloretico se lo echaban. Esas famosas, en todas las casas antioqueñas, en las casas de Medellín, no falta la fotografía iluminada de estos personajes, y por supuesto no nos faltan los retratos femeninos, las tarjetas de visita de Pastor Restrepo. Los encontramos también en el Centro de Memoria Visual de la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, el FAES. FAES. De esa manera también vamos a ver que surge esa otra variable dentro de la vida artística. En algunos periódicos empezaron a introducir fotografías de los sucesos y también fotografías de estos políticos. Entonces van compitiendo en estos periódicos y en estas revistas las fotografías, las caricaturas, en esa explosión de creatividad. Cuando ya se vino la necesidad, porque al fin y al cabo tomarse una fotografía era de lujo, sí, ahí es donde empiezan a... Y había que dedicarle tiempo. Y había que dedicarle mucho tiempo a una fotografía. Y al sol y al agua. Sí, por supuesto, muy quietecitos, muy tiesos, muy majos. Esto es una delicia mencionarlo. Entonces empiezan a conservar las fotografías, precisamente en álbumes muy elegantes, así como hay álbumes de sonetos, álbumes de poesía, hay álbumes de fotografía que poco a poco en unas pastas con unos decorados muy elegantes empiezan a competir, y fue una costumbre entre las niñas de la alta sociedad, fotografías, sonetos, dedicatorias, y eso se conservó durante mucho tiempo. Hoy se mira con cierta nostalgia como una expresión de algo románticamente cursi, pero que dentro de ese contexto histórico es muy valioso y muy bello. Muy bien. Profesora, ¿cuál es entonces el tema de la próxima audición? Voy a tomar entonces la decisión un tanto arbitraria. Vamos a hablar de la fotografía en Antioquia. La fotografía, muy bien. Amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía en esta nueva entrega de la serie Historia de Antioquia con la profesora Livia J. Restrepo por Radio Bolivariana. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 47, Los Panidas. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.